Eso por un lado. Y después estamos atentos a tantos otros juicios. También está próximo a empezar el juicio a los a los delegados de ATE de Santa Cruz, que están acusados de haber incendiado un lugar en el que debía llevarse adelante una paritaria. Justamente ellos estaban exigiendo la apertura de paritarias nuevamente, ¿no? Sí. Estamos hablando de los casos de Ernesto Apendino, Juan José Vera, Alberto Arteaga, Diego Reyes y Patricia Benítez. Los cinco están detenidos a la espera del juicio que comienza la semana que viene, pero integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos estuvieron allí entrevistándolos en sus lugares de detención a Apendino, a Vera y a Arteaga, y vamos a escuchar tan solo algunos extractos de una muy interesante entrevista que le realizaron, donde justamente cuentan, en principio, el relato de los hechos, de lo que sucedió, de qué se los acusa. ¿Qué pasó? Larga, porque fue gente de él para mí. Bueno, cuéntenos. ¿Cómo se llama? Estar acá por alguno de esos. ¿Qué pasó? Veníamos casi un año, veníamos ya, digamos, de salir a la calle como autoconvocado, porque la verdad, digamos, el sueldo, digamos, mínimo de que, digamos, que digamos, el sueldo máximo que uno tenía, digamos, con la categoría 10 era de 4.700 pesos. O sea, eran 4.700 pesos, de los cuales te descontaban caja de servicios sociales y... No, pero eso en bruto era, digamos. Y en bruto, o sea, era tu sueldo en total, pero te descontaban de la caja y de otro descuento, y te quedaban 3.800 pesos. 1.400 pesos te quedaban, sí, más o menos. Digamos, y no se coincide con la calidad de vida que hay acá, digamos. Ni siquiera con la canasta básica. Sí, ya estamos en línea de indigencia. Bueno, empezamos como autoconvocados y, digamos, como ya no, como empezamos a movilizarnos, digamos, empecé a tener más gente, en un momento ya para solicitar, digamos, y digamos, tener una tutela, digamos, para cubrirnos jurídicamente, tuvimos que decidir por un gremio para que nos ampare los paros. Y el único que empezó, digamos, a darnos una mano con eso, digamos, fue ATE Azul de Raúl Gómez. Digamos, ATE sería. Y bueno, ya empezamos a hacer, digamos, a organizarnos un poco más y ya empezar. Ya al organizarnos un poco más, o sea, le rompimos un poco los esquemas. Corríamos lugares de trabajo de los compañeros, escuelas, ministerio, recorríamos todo, buscando gente y contándole más o menos lo que estaba pasando. Informándole, contándole de sus derechos, de lo que les pertenecía, porque en realidad, más que nada, la gente estaba sentada en su escritorio trabajando con la cabeza gacha y no sabía que lo que estaba cobrando era una miseria, ¿entendés? ¿Por qué? Porque de repente él, por quejarse, el jefe le decía, bueno, andate, si total hay 10 más atrás tuyo pidiendo trabajo. Entonces, igual, el trabajador tenía derecho a hacer paro y a reclamar por su sueldo y por una calidad de vida digna y mejor. Y la gente acá en Gallego, muchos no lo sabían, muchos tenían miedo, muchos sabían lo que pasaban, y se fueron sumando de a poco. Estás escuchando las voces de Ernesto Apendino, Juan José Vera, Alberto Arteaga, son tres de los cinco detenidos trabajadores de ATE en Santa Cruz que van a ir a juicio en los próximos días, acusados de estrago agravado por el incendio de un edificio público en el medio de un pedido de por paritarias. Yo reconozco allí entre no tenemos mayor información de si eran muchos o uno quienes estaban entrevistando los compañeros de la red de allí, pero sí reconozco la voz de Fernando Gómez de Radionauta de La Plata. Vamos a escuchar otro tramo donde ellos cuentan el rol de los medios de comunicación para aportar lo que hoy la justicia dice son las pruebas de que ellos incendiaron el lugar. Todos los medios de comunicación de acá de Río Gallego, tanto como audiovisuales, o sea, y de imprenta, agarraron y presentaron todo su material que tenían a disposición, se lo presentaron a la justicia. O sea, imagínate lo que hicieron. O sea, entregaron a sus propios compañeros. ¿Entendés? Es como que yo te agarre a vos y te saque foto y te las vaya y le diga a la jueza, acá está la foto del pibe este. Acá hay foto del pibe este. Capaz que vos salías parado con la mano en el bolsillo, pero el chabón tenía una foto tuya, la agarraba y le iba y se la entregaba al juez. ¿Entendés? Eso es lo que hicieron. Hay un par de periodistas, hay uno peladito acá, uno que es de... ¿Qué diario era el peladito ese que nos estaba a meta a sacar fotos de frente a todos? No, que le quisieron arrebatar la cámara ese día y le dijeron, ¿por qué? Le dicen, está sacando las fotos y no estamos haciendo nada. Bueno, había un tipo que es fotógrafo de un diario que nos sacaba fotos de frente así, ¿entendés? Y nosotros lo mirábamos al tipo y ese fue uno de los que presentó todas las fotos que tenía. Después, otros de los... También como otros periodistas agarraron y dijeron, no, las fotos que nosotros teníamos no las presentamos. ¿Entendés? O sea, hubieron algunos que se solidarizaron con nosotros, pero la gran mayoría, o sea, nos tiró a cagar. Así. Pero lo último, está bien que se han presentado sus fotos y uno no estaba haciendo nada. Exacto. Una protesta social que... Yo claro, creo, pero ellos no los presentaron con ese afán, ¿entendés? Lo presentaron en el afán de cagarnos. Ahora el tema es la justicia, si me ve prendiendo fuego, que me condene, si no, no creo sí, que no me pueden condenar. A mí para condenarme que me muestre la foto que yo salgo prendiendo fuego. Sí. Porque yo ni siquiera estaba en el lugar del hecho y estoy detenido igual. El gobierno utilizó, digamos, sabemos cómo es el tema de los medios, con, digamos, el afín que tiene a veces. En momentos tiene un afín cercano al gobierno de los medios y nos tiraron a una artillería destructiva. Delincuente. Faltaba un compañero. Lo sacaron, hicieron un procedimiento, lo sacaron del trabajo encapuchado, como si fuera un... Y fue la primera plana ahí, digamos. Si buscas en internet, sale el gobernador hablando sobre el incendio y dice que los trabajadores que están detenidos no son, que es la cámpora, dice. El mismo gobernador dice que los trabajadores no son. En ese momento estaban peleados con la cámpora, ahora están arreglados por las elecciones que se vienen en el 2015. Y porque tienen que pagarle los sueldos a los empleados públicos si la provincia está detonada. No tiene un peso ni para... Tiene que hacer esa medida de genuflexión, de bajarse los lienzos y pedir por favor que todos los meses depositen a todos los empleados públicos, por favor, para que le den plata, porque supuestamente no tiene plata la provincia. Si recién llegás, estamos escuchando una entrevista que integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos realizaron a 3 de los 5 detenidos en Santa Cruz. Son trabajadores de ATE y van a juicio próximamente, acusados de haber incendiado un edificio público. Los que escuchás en esta entrevista son Ernesto Apendino, Juan José Vera y Alberto Arteaga. También están detenidos Diego Reyes y Patricia Benítez. Costó mucho que esta causa se hiciera carne en los referentes, digamos, que en general se acercan a dar apoyo en estas causas, pero comienzan a aparecer esos apoyos, Luis. Sí, y justamente el 30 de octubre pasado se presentó un amicus curiae que fue organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y allí se pudieron recolectar más de una decena de firmas, entre ellos, Pablo Micheli, Carlos Chile, Pelusa Carrica, Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, muchas organizaciones sociales y sindicales, que es, bueno, una manera de también ser parte en ese juicio oral que, como vos decís, empieza ahora el 18 y que probablemente se dé como fue en su momento con los otros compañeros detenidos y condenados a cadena perpetua en Las Heras, también en Santa Cruz. Parece que en Santa Cruz se dedican a perseguir a aquellos que reclaman, donde también de distintos lugares del país, dirigentes sociales, políticos, personalidades, fueron allí, y es muy probable que también para esta fecha, para el inicio del juicio, haya alguna delegación que se traslade allí para apoyar y el reclamo de libertad a estos compañeros, ¿no? Escuchamos un último audio nosotros. La entrevista es más extensa y la podés encontrar en el blog de Radionauta FM, radionautafm.wordpress.com. Nosotros estamos escuchando aquí nada más que algunos segmentos como este, donde los detenidos hablan sobre la fabricación de pruebas. Lo que hicieron con nosotros fue el gobierno tratar de... O sea, aparte, si vos te pones a mirar, no puede ser una tremenda casualidad de la vida que justo una señora salga de su casa y en la puerta encuentre una bolsa negra con un DVD con un montón de fotos del paro y de nosotros, o sea, y se la dé a investigaciones. ¿Entendés? Esa es una de las pruebas que hay. Entonces, vos mirás todas las pruebas que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las pruebas que tienen? La policía no pudo agarrar, porque los policías que estaban de adentro de planeamiento, sacando fotos y filmando, en vez de ir y parar a la gente, ¿entendés? Como estaban ellos sacando fotos desde adentro y mirando nada más, agarran y esas fotos las pasan a un DVD y las tiran supuestamente afuera de la casa de una señora, y la señora esta encuentra el DVD con fotos y va y lo presenta a investigaciones. Yo no entiendo porque ahí en ese edificio habían unos papeles que se habían hecho antes por unos terrenos que estaban entregando el que se va a postular intendente Garrido, Y supuestamente, bueno, Garrido entraba y salía. Y supuestamente se quemó todo, no quedó nada. Y a la semana estaba entregando los terrenos. Y los papeles que hicieron la gente de los terrenos estaban todavía adentro. No y entiendo cómo lo hizo todo. Un montón de papeles encima. Sí, además justo es el momento, él sale y dice, pues, dice, agarra con el DVD y con el pendrive y dice, ya está, ya pueden quemarlo, dijo. Ya, por eso se solicitó que se presente, digamos, a declarar ahora en el juicio. Las pruebas que tiene son todos testigos de policía, o sea, testimonios de policía, declaraciones de policía y fotos. Y fotos, que ponerle, si son fotos digitales, vos sabes que una cámara digital tiene fecha y hora, ¿entendés? Que no tienen estas fotos. Aparte de todo esto, en la investigación de nosotros, a todos los testigos que llamaron a declarar en el momento de citarlos ahora y todo, y preguntarle qué vieron, que le mostraban fotos de nosotros, si nos reconocían. O sea, la policía había hecho una investigación previa a todo esto, cosa que no puede hacer la policía, que no tiene permitido hacer la policía, del hecho de tener fotos de la casa de él a las 3, 4 de la mañana, un día que nosotros ponele estábamos comiendo un asado, ¿entendés? Fotos de con quién, de quién entraba, quién salía, tenían intervenido en nuestros teléfonos. O sea, la policía no te puede hacer eso, ¿por qué? Porque vos solamente estar en un partido gremial o político o lo que sea, ¿entendés? Es como el llamado Proyecto X de gendarmería. Es que había una persecución política anterior a los conflictos. Una persecución política ya de mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque ellos estaban planeando esto, acallar la voz del trabajador. ¿Para qué? O sea, haciendo esto. Vamos a cortar por lo más sano. Estos son los boludos que más gente nos traen. Estos son los boludos que más rompen las bolas. Estos son los boludos que siempre están al frente. Bueno, le vamos a mostrar que los podemos meter en cana y lo que les podemos hacer, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó con la sociedad ahora, con el trabajador acá en Río Gallego? Está totalmente atemorizado. Está totalmente atemorizado. Nadie quiere salir a trabajar, o sea, nadie quiere salir a luchar. En realidad, si vos mirás la poca gente que estaba con nosotros, a la mayoría le dieron cargos políticos, a los que estaban en las protestas con nosotros, le dieron cargos políticos para callarlo. O para ir a decir, si, o para ir a decir, no, Apendino hizo tal cosa, Arteaga hizo tal cosa, a ver, hizo tal cosa. Bueno, hasta allí escuchábamos parte de la entrevista realizada por integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos a los trabajadores de ATE detenidos en Santa Cruz. Van a juicio desde la próxima semana, vamos a estar atentos a lo que allí suceda. Por supuesto, interesante este testimonio, claro está, de que nos han aportado los compañeros.